Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes y ya entrados en plena, ya deberíamos de estar bajo temperaturas de 20, 21, pero no, todavía sigue el calorcito, pero pues hay que aguantarle, ya llegarán los frentes fríos. Lo que sí, siguen las lluvias dispersas, que han caído buenos aguaceros en esta semana. Por lo pronto, quédese, Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 3508, viernes 8 de noviembre. Tenemos una conversación muy interesante con usted, así es de que acompáñenos y no se me distraiga, por favor. Si está lloviendo, donde va manejando, baje la velocidad, extreme precauciones, súbale al aire acondicionado, súbele al radio y quédese con nosotros. Esta noche de viernes me acompaña en la conversación el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, colaborador nuestro ya desde hace varios años. Bueno, él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Mérida, con 20 años de experiencia en áreas de tecnología e información. Y pues hoy, y bueno, aquí en el programa, ¿ya cuántos años, mi querido David, colaborando con nosotros? ¿8? Buenas noches, Robert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya son algunos añitos ahí que estamos realmente involucrados en esto de la difusión de la información para elevar la competitividad, que es una de las misiones del líder ejecutivo. Perfecto. Contribuir a la comunidad de empresarios, de emprendedores, traerles temas de interés para precisamente alcanzar o mejorar la competitividad dentro de cada empresa o dentro de cada lugar o cubículo de cada líder ejecutivo que está hoy trabajando en las empresas yucatecas específicamente. Y mira que nos hace falta, Sí, sí, sí. La competitividad. Sí. Y bueno, ahorita vamos a entrar en tema. También nos acompaña Laura Alcalá, coach certificado de negocios, que también, ¿cuántos años? Pues 12, ¿no? Hola, Robert, un gusto saludarte, Laura. Y un gusto saludar a la audiencia. Así es, Robert, el primer programa. Desde el primer programa estamos aquí contigo. Y pues bueno, un gusto con estos retos de tantos temas y tantas novedades y tantos cambios que han habido a lo largo de 12 años en la tecnología, en el comportamiento cotidiano con respecto a esta misma tecnología, ¿no? Pues hace 12 años teníamos teléfonos que no existía la pantalla, no el teléfono no inteligente. No eran smartphones. Bueno, ya el BlackBerry. Bueno, sí, el BlackBerry. Ya se existía. Le puede decir smartphone. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba el WhatsApp que usaba el BlackBerry? Pero PIN. Mándame un PIN y tenías que escanear allá ¿cómo se llama? El QRM del otro teléfono para que estuvieran conectados. Correcto. Los dos. Y había que hacer un teléfono sobre otro para que finalmente pudieran pinearse el uno al otro. Tiene buena memoria, Laura, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, es que esa mucho función tiempo de pineo existe de hace mucho tiempo en los teléfonos. Es más, es como se comunican los teléfonos, me acuerdo, los analógicos, con las centrales, las torres celulares de telefonía, con las antenas. Siempre están mandando un pin, porque es como las antenas los va ubicando y por eso se puede mover el teléfono sin perder la conexión. Y eso lo utilizaron los de BlackBerry. Y ahí vino la pineada. Para hacer los mensajes. Y bueno, pues obviamente surge WhatsApp. Bueno, surgen los teléfonos inteligentes primero, el iPhone, que pues fue la gran novedad de la pantalla, de touch y todo eso, porque BlackBerry todavía era de botoncito. Algunas funciones tenía de touch, pero de touch así que tenías que presionar la pantalla duro, que haga un pequeño clic, ¿sí? Entonces, cuando entra este iPhone, pues, pues se revoluciona todo y surge la famosa aplicación como la hoy conocemos, WhatsApp. Entran en función las aplicaciones, ¿no? Así es, bueno, David. Porque sustituyen la función del aparato por una aplicación, por un software. Así es, sí, realmente la... Eso se le denomina desarrollo tecnológico, ¿no? Correcto, absolutamente. Y pues la realidad es de que pues ha permeado hoy por hoy, y no me va a dejar mentir la audiencia, si hoy te subes a un autobús de transporte público y para variar te toca estar de pie, ¿no? Parado, no hay lugar, vas a poder ver y hacer un pequeño estudio para determinar cuántas personas tienen hoy un teléfono inteligente. Y te vas a dar cuenta de que yo creo que es el 80, 90% de la gente. Pero también hay un detalle, pues hay que ver qué es lo que están haciendo. Y si tú echas una mirada panorámica a ese camión que está en movimiento, te vas a dar cuenta que la mayoría está en WhatsApp, la mayoría está en Facebook, la mayoría está en redes sociales, ¿no? Entonces, en realidad vinieron a revolucionar la manera de usar la tecnología, porque también si hablamos de Facebook, por ejemplo, Facebook también empezó a introducir aplicaciones que manejas dentro del mismo Facebook, pero siguen siendo aplicaciones, las de modificar fotografías, las de agregar texto, las de... Hay no sé cuántas aplicaciones en Facebook que se pueden utilizar. Sí, así es. Del lado izquierdo de su pantalla hay una lista de muchísimas aplicaciones que muchas veces no exploramos, únicamente nos dedicamos a pasar el dedo. Panchateo. Y se acabó, ¿no? Entonces, pero bueno, esta noche, Robert, vamos a platicar de un tema muy interesante que traigo a la mesa, que es precisamente la transformación digital. ¿Qué es y qué no es? Correcto, hemos hablado mucho en este programa de transformación. Es correcto, es correcto. Vamos a tratar de aterrizar a nivel de entendimiento, justamente para poder determinar qué es de la transformación digital, porque podemos estar confundiendo en las empresas y decir, bueno, pues es que yo ya me transformé digitalmente, ya mi impresora ya no es de matriz de puntos, ahora es láser. Y digo, bueno, pues yo ya estoy transformado, ¿no? Y no, o sea, de repente hay temas mucho más profundos, mucho más colocados en la alta dirección, que es necesario poder tocarlos, poder platicar y poder reflexionar para poder precisamente generar este movimiento de cambio que es justamente la transformación. Correcto, y fíjate, ahorita me hiciste reflexionar con esto, de entender lo que era digital y analógico. Y el primer dispositivo que entró al mundo digital, no como lo entendemos hoy, sino al mundo digital, fueron los teléfonos. Los teléfonos, en lugar de venir con manecillas, venían con dígitos. Y con calculadora. Y de ahí viene el hecho de que son digitales. Sí, es... O sea, la palabra digital viene de ahí. De que tú estás viendo dígitos en lugar de manecillas que te marcan las horas. Eso era analógico. Y la parte digital es cuando el teléfono, el reloj, te llegaron los relojes que te decían la hora, 3:45, con dígitos. No, y inclusive las primeras aplicaciones, porque tener una calculadora, correcto, en tu reloj es una aplicación. O sea, dices, bueno, es ahí está, te da la hora, pero además puedes hacer operaciones. Entonces, bueno. Entonces, es importante, creo yo. Es la base. Iniciaste porque, amigos, hay que entender a lo que se va a referir David de transformación digital, pues qué es este nuevo mundo, qué es la Internet, que no nada más es Facebook ni Twitter, sino que es Internet de las cosas, el Big Data, las aplicaciones y bueno, tantas cosas de ahí que vamos a seguir platicando con esto. Pero no se me vayan, vamos a un corte comercial. Mire, lo importante es reflexionar de lo que decimos aquí y sobre todo, pues un experto como David que nos trae esta información, pues hay que aprenderlo, hay que abrir las orejas, abrir la cabezota y abrir la mente para poder entender el mundo en el que nos movemos ahora. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Fin de semana crioterapéutico, ¿qué quiere decir? Carga y hielera para todos lados, para cualquier cosa que se ofrezca. Ahora, si ya no hace calor, bueno, pero tiene usted una bebida refrescante, bien fría, a la mano. Así es de que la crioterapia no es invento nuestro, es una recomendación médica, sobre todo para prevenir los golpes de calor cuando el calor está muy intenso. Así es de que Hagamos caso, la crioterapia es cargar hielera para todos lados. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Acompáñenos que tenemos una conversación muy interesante esta noche. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Ya se dieron una vuelta por el nuevo fraccionamiento de Paseos de Mérida en Tixcacal. Mire, el desarrollo habitacional es el más reciente proyecto de Grupo Sadasi. Está ubicado en uno de los polos de mayor crecimiento al poniente de las... al poniente de la ciudad. El desarrollo se caracteriza por su equipamiento y diseño urbano. Para que usted pueda comprobar esto que le digo, tiene que darse una vuelta por el fraccionamiento. Es muy fácil, sobre Periférico Poniente, donde vea el letrero de Tixcacal, ahí va a ver el letrero de Paseos de Mérida de Sadasi. Y se da la vuelta hacia la derecha y entra usted al fraccionamiento y se va a dar cuenta de lo que tiene. En Paseos de Mérida contamos con modelos exclusivos de vivienda listas para ser entregadas, permitiendo a las familias yucatecas tener un hogar cómodo y seguro con la garantía y la calidad que caracteriza al Grupo Sadasi, empresa desarrolladora de vivienda con más de 45 años construyendo las mejores casas y más. Visítanos y conoce todas tus opciones de crédito. Nuestros asesores con mucho gusto te ayudarán a cumplir el sueño de tener casa propia y ellos te van a asesorar sin costo. También puedes contactarnos en nuestro teléfono 96 99 96 11 40 00. Háblales, haz una cita y luego me platicas. En nuestras redes sociales también nos puedes encontrar y en la página web www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios me acompañan Laura Alcalá y David Azcorra con este tema. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y nos trajo este tema de la transformación digital. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues entrando al tema, ¿no? Pues se ha hablado mucho de esto de la transformación digital. Se ha dicho que aún no termina de madurar para la mayoría de las empresas. Se ha dicho que de repente las empresas no son capaces de transformarse digitalmente por su tamaño o porque no cuentan con los recursos humanos, financieros, tecnológicos. Pues también se ha dicho que esta transformación a veces no se da por el estilo de liderazgo de sus fundadores o de su segunda generación. O sea, son cuestiones que se dicen mucho en cuestión de por qué no se ha dado esta transformación. Y bueno, hay algo cierto de esto, ¿no? Lo que no podemos detener es precisamente lo que platicábamos, el desarrollo tecnológico, es decir, la adopción de la tecnología y específicamente lo que mencionábamos del uso de los smartphones entre las personas. O sea, cada vez se utiliza más esta tecnología, aunque esto también mencionamos, pues no quiere decir que pues las personas usen las aplicaciones para ser altamente productivas, ¿no? O sea, se usa hoy como parte de lo que es comunicación, como lo que es entretenimiento, pero ya se usa y eso es un hecho. O sea, no podemos negar que hay un dispositivo en las manos de las personas están utilizándolo para entretenerse, para comunicarse, pero lo están haciendo. Entonces, eso es una realidad que bueno, pues invitamos a los amigos de la audiencia a tomarlo como un hecho real, ¿no? O sea, ahí está. No lo podemos negar. Pero también hay algo interesante que también está pasando en las empresas. Por ejemplo, la propia autoridad fiscal, Robert, y tú lo has mencionado en algunos programas anteriores, ha estado endureciendo su política recaudatoria. Claro, pues sí, tienen que recaudar más. Entonces, y además, son tus socios. Así es. Ellos te llevan la contabilidad. Al 30% o hasta sí. Más, ¿no? Entonces, bueno, esta es una otra realidad y también es importante reflexionar al respecto. Los sistemas de información que registran las transacciones comerciales, los ERPs, los sistemas contables, los sistemas de nómina, de producción, de planificación de recursos, todos cada vez más sirven para toma de decisiones. Claro. Y aunque esto suene a un pleonasmo, ¿por qué? Porque se supone que son para toma de decisiones, pero en la realidad, y también no me van a dejar mentir, a veces hay prácticas que generan una doble información, es decir, una que se registra en los sistemas y otra que se deja de hacer. Y entonces, al tener prácticas que de alguna manera impiden consolidar la información, bueno, pues se presume que no se puede tomar una decisión cuando solo tengo parcialmente los ingresos registrados, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pero muchas veces, David, no lo sabes. O sea, no sabes que no tienes toda la información, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Ese es un problema que ha generado lo que estás diciendo, el mal uso de las aplicaciones o los vicios, por ejemplo, lo que hablabas de la contabilidad. Antes se llevaban dos contabilidades, la que registrabas y la verdadera. Es correcto. Para la cuestión de impuestos, ¿o no? O hasta se llevaban, yo recuerdo, pues era de tenías... tu época eso, Roberto. No, hombre, estoy hablando todavía hace 10 años. Bueno, no, había no, gente más, que tenía dos más. Chequeras. No oye, había. Sistema. ¿De dónde te pago? ¿Te voy a pagar de la no fiscal? ¿De la fiscal o la no fiscal? ¿A poco no existía eso? Sí. Y estoy seguro sí. Que mucha gente todavía lo hace. Sí, es cuando estaban las computadoras en blanco y negro, ¿no? Se le llama ese sistema. Que salía la barrita tin. Bueno, Compact existía en ese entonces, bueno, y ahí podías meter la contabilidad. Y todo lo que pues no era deducible, pues por supuesto no lo metías, no formaba parte de la contabilidad y era la segunda disque contabilidad. Pero siempre había deficiencias, porque ¿sí? Eran sistemas de información truncados o de alguna manera incompletos. Bueno, hoy en día, desafortunadamente, la manera en que se maneja el gobierno, tú piensa, cada vez que pagas un impuesto, te dan un formatito selladito. No te emiten una factura que está con un CDFI y que tiene un sello digital. Ah, pues que el gobierno sigue trabajando a esa manera antigua y por eso hay tanta corrupción y por eso roban tanto los recursos de la población. Por ejemplo, cuando pagas tu basura, ¿qué te dan? Un recibito. Cuando pagas en el ayuntamiento tu predial, ¿qué te dan? Bueno, del predial no estoy seguro. No, no, hay un CDFI, es un formatito. Bueno, al menos aquí en Chicxulú te dan y te ponen un sellito encima. Es una nota de remisión. Entonces, desafortunadamente, yo creo que aquí lo que falta es aplicar todas estas tecnologías de las que está hablando David en el sistema operativo del gobierno. Porque de esa manera se puede rastrear a través de un sello digital a dónde se está yendo ese dinero y seguir el dinero. O sea, cuando quieres resolver un problema, ¿qué tienes que hacer? Sigue el dinero. Follow the money. Follow the money. Interesante, ¿no? David, ahorita nos continúas explicando porque cómo surgió esto que nos mencionabas de la de no aplicar adecuadamente la tecnología, que se convierte en una falta de información, en un hueco, y ahí es donde vienen pues todos los problemas que mencionó Laura. Pero bueno, ahí le mandamos un mensaje al municipio de Chicxulú para que se transforme digitalmente. A todos los municipios. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, el cuerpo lo sabe. Así es de que a disfrutar del fin de semana desde ahorita. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. De nuestros amigos de National Soft. Mire, estamos hablando el tema de hoy aquí en Fórmula de los Negocios. Habla de la transformación digital y National Soft es una empresa que desarrolla software, que ha sido premiada, que tiene aplicaciones que están en el número uno, que son las más utilizadas, como la de Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Y mire, amigo restaurantero, tener una aplicación personalizada de tu restaurante es posible. Con Soft Restaurant App, ahora puedes contar con una aplicación para controlar los pedidos a domicilio de tu restaurante. Mantén la comunicación directa con tus clientes y ofrece promociones exclusivas para lograr fidelidad de tus clientes. Olvídate de pagar altas comisiones a otras aplicaciones en las cuales no tienes información de tus clientes. Así que ya lo sabes, ahora con Soft Restaurant App tienes tu aplicación personalizada, compatible con Android y iPhone. Es posible. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077. Solicita una demostración sin compromiso y verás lo que National Soft puede hacer por ti y por tu restaurante. Visítalos en www.softrestaurant.com.mx/app. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, con este tema de transformación digital. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert, bueno, pues platicábamos el segmento pasado, pues esta cuestión de la facturación, ¿no? Electrónica que mencionaba Laura, y efectivamente, si nosotros analizamos, la facturación electrónica es algo que ya es bola pasada. O sea, las empresas que quieran tener un ingreso a través de un pago de un cliente, pues van a tener que emitir un CFDI. Y pues como bien dice Laura, pues los contribuyentes sí estamos aplicándonos en esta transformación digital, pero el gobierno no. De alguna manera, pues sí hay que tener ese proceso dentro de los trámites de gobierno. Por ejemplo, a la hora de una licitación, timbrar las licitaciones, timbrar las, toda la parte de los procesos de adquisiciones, timbrar los inventarios. O sea, hay mucho que timbrar y creo que tiene que timbrar del otro lado de la cancha. Porque aquí nosotros, los contribuyentes, pues sí timbramos. O sea, tenemos que hacer. ¿No? Y bueno, de alguna manera, regresando un poquito al tema de la transformación, que precisamente eso es una transformación digital. O sea, ya no podemos concebir que alguien te dé un dinero a cambio de un servicio si esta persona no te exige un comprobante o una manera de hacer la transacción. Entonces, pero bueno, la pregunta es, ¿será que tener un sistema de facturación o será que tener una computadora o tener un sitio web o tener una app o tener, ¿sí?, sea realmente a lo que se refiere la transformación digital? O sea, ¿será que es tener o quizás se vaya mucho más a la cuestión reflexiva de ser? Okay. Porque no es lo mismo tener una computadora muy padre y muy última generación si tu proceso de negocio no ha cambiado, si tu manera de pensar en el negocio, en los clientes, no ha cambiado. Correcto. Simplemente tienes un equipo de una tecnología reciente, pero tu modelo de negocio sigue siendo el mismo. O sea, no has realizado una verdadera transformación. Correcto. Y aquí lo importante es tratar de entender un concepto muy interesante, el concepto de la visión. Aquí ya nos estamos acercando más a lo que verdaderamente es la transformación digital. La visión del fundador de la empresa seguramente se ha alcanzado. Pero vamos a pensar en una empresa. La visión siempre la genera el visionario, claro, o sea, el que dueño. Funda, el dueño. Pero si esta empresa tiene 40 años o tiene 30 años, seguramente se ha cumplido esa visión. Porque la visión es llegar a algún lugar, es moverte de un estado y llegar a otro. O convertirte en algo. En algo o en alguien, exacto. O sea, se cumple ese ciclo, ese recorrido. Pues, ¿por qué? Porque cuando tú generas esa visión, la generas con las condiciones presentes y tratas de entender un futuro para poderlo llevar ahí. Pero en el camino existe el desarrollo tecnológico. Existe el desarrollo tecnológico que de alguna manera va a permitirle a las personas poder replantear la visión, ¿sí?, conforme va pasando el tiempo. Entonces, esa visión el día de hoy, que se generó hace 40 años, ya no es posible o ya no es correcto, visión. Correcto. Entonces, de esa manera lo que hay que entender es que la transformación digital genera la necesidad de revisar la visión de la empresa. Y ese replanteamiento, ¿sí?, pues es más frecuente de lo que uno se imagina. O sea, vamos a tratar de entender un poquito cómo se están manejando los negocios el día de hoy, si son como hace 40 años, se han transformado, han modificado la manera de comunicarse con los clientes, con las generaciones. O sea, en realidad, esto de la transformación digital, pues nada más es un mote o un nombre que se le ha dado, pero en realidad es algo que de alguna manera las empresas debemos de tener como una práctica normal o una práctica diaria. La transformación debe ser siempre. Correcto. Sí, entonces a veces, ¿qué pasa? Cuando dejas de hacerlo, ya se vuelve un hito generar una transformación digital. ¿Por qué? Porque dices, pues ¿sabes qué? Mi gerente de ventas hace 40 años que vende a los mismos clientes de la misma forma y los clientes siguen comprando de la misma forma, pero un día va a cambiar esto y va a ser coyuntural. No, o va a llegar alguien que lo hace de diferente manera o de manera digital y te va a desplazar a ti. Así es. Ese despertar es el que pone a la transformación digital como un hito. Y por eso de repente, pues hay empresas que están diciéndote, oye, te ayudamos a hacer tu transformación digital. A ver, realmente hay un proceso que debe ser constante y si se requiere de hacer esta intervención, esta intervención, pues seguramente ha sido porque no se ha generado un cambio constante y se ha jugado mucho a la inercia, a las condiciones normales del mercado y a esa zona de confort que un día se termina, se tiene que despertar y entonces los cambios son todavía más bruscos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que este panorama que nos das de la transformación digital me lleva a reflexionar a que quien establece la visión debe de refrescarla, no sé si cada mes, cada año, o sea, recuerda que antes, por ejemplo, los estados financieros de la empresa se analizaban una vez al año en el plan, en la junta aquella anual de revisión de resultados. Eso vino cambiando por la velocidad en la que corren los negocios y ahora se hacen cada semana, casi, o diario, porque la tecnología te lo permite. Eso transformó la manera de pensar del empresario hasta la manera de cómo hacer negocios. Esa es la transformación a la que te refieres, que la tecnología debe de pasar a ser parte de nuestro ADN, no una herramienta más, porque antes usábamos cuadernos, pero yo el cuaderno lo sustituyo por un Word con una computadora, pero sigo haciendo lo mismo. No estoy sacándole jugo a la transformación digital que debo de tener. Muy, muy claro, muy entendible. La verdad, amigos, es importante reflexionar en esto que nos dice David, porque pues espero que ahorita que regresemos del corte nos diga cómo le podemos empezar a hacer, porque pues no se ve fácil el camino a la transformación digital y pues yo creo que es algo que tenemos que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana. Bueno, para los que trabajan todavía el sábado, pues bueno, rumbo a casa, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital aquí en Yucatán que ha traspasado fronteras y que se encuentra ya a nivel nacional y que es una empresa que le puede ayudar precisamente a la transformación digital de la que estamos platicando aquí con David. Yo lo invito a que tome contacto con Adibor. Ellos le van a hacer un plan completo, sobre todo para el marketing digital y que su empresa pues pueda entrar al e-commerce, pueda vender en internet, pueda anunciarse en internet, en todo lo que hay y todo lo que se puede aprovechar ahora del internet. Tome contacto con Adibor en su página adibor.com.mx y verá de lo que le digo. Regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, que nos acompaña en la conversación esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. ¿Con qué cerramos, Laura y David? Interesante la transformación. ¿Tú ya estás en la transformación digital o todavía? Totalmente, Robert. Ya todo es Pues yo creo que hoy en día es una extensión de nuestro cuerpo el celular. De plano, o sea, sales sin el celular. Antes yo era feliz cuando se me olvidaba el celular porque no tenía que estar contestando llamadas y todo ese rollo. Pero hoy en día creo que puede ser la persona más infeliz la que sale sin su celular, o si su celular empieza a tener problemas y tienes que ajustarte a un nuevo celular y todo ese rollo, porque pues nos acostumbramos tanto a la facilidad de las aplicaciones, por ejemplo, de escaneo. A mí me sirven mucho las aplicaciones en donde se puede escanear documentos, limpiarlos para que se vean más claros y enviarlos por la cuestión de seguros, de tanta documentación que constantemente te piden, y que es una herramienta muy, muy necesaria. Pareciera que no, pero es necesaria, yo creo que para todos. Hasta mis asegurados a veces les enseño cómo bajar la aplicación para que ya no tengan que llevarme los documentos, que ellos mismos lo escaneen y me los manden. Fíjate, una aplicación, entonces, claro. Por otro lado, por ejemplo, si quieres revisar en el banco si ya te hicieron un cargo, no te lo han hecho, está pendiente o rebotó o X, pues todo también lo puedes ver a través del celular. El tener que pagar algo, puedes decir, oye, pues te doy de alta y te hago la transferencia. O sea, hay muchas facilidades que nos da la tecnología de hoy, que cuando una vez te tomas el tiempo, el esfuerzo de aprenderlo, y vaya que a mí me dio mucho trabajo, ya no puedes prescindir de ello, ¿no? Entonces, y te facilita mucho la vida. ¿Cuánta gente ya conocemos hoy en día que no se paran ni por el banco? No, o sea, yo tiene siglos que no voy al banco. Sí, pero que tienes aquí a tu servilleta a que lo hace por ti. ¿Será que por eso no tengo lana? No, pero fíjate a lo que vas. Y déjeme decirle que la tendencia para los años que vienen va a ser ya no usar el teléfono. Bueno, usar el teléfono, pero con voz. O sea, tú le vas a decir a Siri, a ver, Siri, el documento fulano que está en tal lado, escanéamelo, mándaselo a Perengano. En voz, o sea, le vas a dar órdenes a Siri o a Alexa o a cuántas ya asistentes que hay que van a hacer esa chamba, y que lo vas a hacer por voz, ¿no, David? No, sí, por sí, ahí sí. Va. Es correcto. En realidad ya hay esas aplicaciones, pero bueno, falta un poquito más de madurez como para que te puedan humanizar un poco más la voz de mando, ¿no? Que es ese entendimiento del lenguaje natural, esa aplicación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque aprende de qué significa cada palabra, y la voz de mando hace una transformación para poder ir a buscar algún archivo por un nombre, etcétera, ¿no? O sea, está en proceso de madurez esa tecnología. Bueno, que yo sepa, Siri ya le puedes dar instrucciones de buscar archivos. Sí, él va para allá. Falta todavía algunos pasos para que se pueda, digamos, compartir con más gente. Seguramente ya hay versiones ahí, en evaluación, ¿no? Pero bueno, para ir concluyendo, Robert, no sé si se parece. Quiero mencionar a los amigos de la audiencia, pues qué es, al final, qué no es la transformación digital y qué sí es la transformación digital, ¿no? Venga. ¿Qué no es la transformación digital? No es actualizar computadoras viejas. No es cambiar. Yo soy fanático de tener siempre una computadora nueva. Dice, cambiar y cambiar versiones de Windows. Tampoco. No es pagar y pagar licencias de software. No es sustituir impresoras obsoletas por tecnología nueva. ¿Sí? No es cambiar el uso de cheques por banca electrónica. Dale. ¿Sí? Okay. Pero ¿qué sí es una transformación digital? Sí es replantear una nueva visión de la empresa, adaptándola y lanzándola a un futuro conocido. Claro. ¿Sí? Es innovar en productos y servicios que está demandando el mercado. Claro. Entender también los cambios de la forma de comunicación de nuestros clientes. Es actualizar los métodos de trabajo. Correcto. O sea, obviamente con todo esto, utilizando la tecnología. Totalmente, que es lo que estamos usando. No sé cuántas herramientas pueda haber en cada uno de los rubros que mencionaste, pero... Así es. Y bueno, si eres empresario y tienes dudas de cómo empezar este proceso de transformación, porque pues la inercia te ha ganado, porque no tienes tiempo. No hay tiempo. A veces dices, no hay dinero, o no hay. En realidad, esto va, como decíamos, va más allá, va más en una transformación que, como decía Robert, cuando se transforma el líder, pues se transforma la organización. Eso es un hecho, ¿no? Seguramente, pues yo te recomiendo mucho que puedas acercarte a gente que esté relacionada con este tipo de temas. Y bueno, seguramente te van a pedir tres requisitos mínimos: una fotografía de las finanzas de tu empresa, el análisis de tu cartera de clientes. Era interesante. Y un diagnóstico de tu ecosistema digital, es decir, tu página web, tus apps, lo que tienes funcionando. Esos tres requisitos son prácticamente los necesarios e indispensables para poder iniciar un proceso de transformación digital. Para poder hacer un diagnóstico, sí, ¿no? Totalmente. Y en base a ese diagnóstico entra. Y estos especialistas como tú puedes hacer esta chamba. Totalmente. Ahí les invitamos a la gente que tenga, podemos echar una conversación para tocar este tema, que va más allá de pensar, de decir, oye, necesito una página web o necesito. Es correcto. Aquí va más allá. Hay que repensar los objetivos, la parte esencial de la empresa para poder determinar, bueno, porque imagínate tener, gente que ha estado 20 años haciendo el mismo trabajo de la misma forma. Entonces, lo ha hecho, ¿por qué? Porque está enfrascada la empresa en lo que debe hacer, y es correcto. La empresa, su misión es generar rentabilidad, generar utilidades, dar servicio a la comunidad. O sea, hay funciones importantes de la empresa. Y esta cuestión de ir transformando, ir haciendo este proceso de innovación constante, de repente se enclocha, se deja ahí a un lado, a veces ya no hay ese tiempo o esas ganas, pero porque estamos en otro nivel, estamos en una zona de confort, sacando ese día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí les invitamos a los amigos de la audiencia que quieran conversar al respecto. Mi correo electrónico es david.ascorra@gmail.com. Con muchísimo gusto conversamos al respecto, ¿no? De este y otros temas. Te agradezco, David. La verdad que hay mucho que aprender. Y amigos, como reflexión final, mire, a mí se me ocurre, ¿se acuerda cuando se aprendió las tablas de multiplicar? ¿Cómo se las aprendió? ¿De memoria? Sí. ¿O razonó? ¿Cómo se ejecutaban las multiplicaciones? Bueno, un poquito de las dos. Esta es la invitación que nos está haciendo David. Sí. ¿Sí? No hay que aprendérselas de memoria, hay que razonar cómo viene la multiplicación en matemáticas. Es correcto. Esa es la transformación digital. Y bueno, pues muchas gracias, David, por estar aquí. Gracias, Laura. Gracias, Roberto. Gracias, David. Y gracias a la audiencia por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.